Este viernes, en Prohibido Hablar Malo, celebramos el cumpleaños de la calabaza. ¿La calabaza? Sí. Teddy se pintará de chinita y se virará de espalda. Dicen que las brujas nacieron en Halloween. ¿Y Teddy también? Mira, yo no soy ni bruja ni calabaza, coño. Prohibido Hablar Malo. Este viernes 28 de octubre en el Teatro Ambasado. Llama ahora y separa tu espacio. 724-9596. Prohibido Hablar Malo. Auspicia en primera hora Glendale Skate, Manolo González Salón y Martin's Barbecue. Y sopla de las velas a Teddy. ¡Pero vas a seguir!